la borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Radio Jodar Cadena Ser. Bienvenido a este nuevo año, a esta nueva etapa de Estación de Penitencia. Bueno, estamos de celebración. Este año ya se cumple el 10º aniversario de este programa en antena y contentos de reanudar otra vez los sones de la Semana Santa, de nuestra querida Semana Santa de Jodar, que con tantísimo cariño preparamos cada año. Este año, como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, el programa lo vamos a conducir Antonio Jesús La Torre Yerbes y una servidora, Inmaculada Fernández. Y desde el principio, primero agradecer a esta casa, a Radio Jodar Cadena Ser, que nos abran sus puertas desinteresadamente para ser los conductores de, bueno, los mensajes que tenemos que dar, ¿no? Las noticias, las novedades, sorpresas, todo aquello que se mueve ahora en estos días tan importantes para los cristianos y tan importantes para nuestro pueblo. Hemos querido empezar recuperando un programa que ya se emitió el pasado 22 de noviembre. Y lo hemos querido recuperar porque, bueno, en aquellos momentos, teníamos que aprovechar que estaban aquí dos personas fundamentales en la Semana Santa sevillana, estaban en nuestro pueblo visitándonos y queríamos aprovechar pues el tenerles y aprender de ellos, ¿no? Son personas muy experimentadas en estas cosas de los pasos, de los grupos de anderos, de costaleros. Bueno, pues eso, queríamos recuperarlo como primer programa. Les voy a presentar a aquellas personas que compartieron micrófono. En concreto, don Ricardo López Almansa Ruiz, él es capataz del Santísimo Cristo de la Sed, pero aparte lo es también de varias otras cofradías. Una persona de mucho calado, muy relevante, como decía, en la Semana Santa sevillana. Y le acompañaba un chico costalero, ¿no? Por un lado el capataz y también el costalero comprometido y muy experimentado como es Juan Francisco Brenes Pérez. Con esas dos personas tuvimos el gusto de hablar, gracias también pues a esa llamada que nos hizo Pedro, nuestro querido Pedro de la Cofradía de la Humildad. Él es el capataz del Paso de Palio de María Santísima de la Fe y del Amor, y bueno, pues él nos llamó para poder entrevistarle. Y aprovechando que ya en aquellos días estábamos formando el grupo de jóvenes anderos de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, pues se nos ocurrió que podían también acompañarnos y ya de paso que ellos de primera mano, ¿no?, tocaran a esas personas, ¿no?, a esos grandes genios, digámoslo así, de la Semana Santa de Sevilla, como les comentaba. También entonces vinieron, como ustedes ahora comprobarán, jóvenes anderos del grupo de la Borriquilla. Bienvenidos a todos. Buenos días. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Tal vez, Pedro, podrías contarnos por qué has querido que Ricardo y que Juan Francisco compartan estos micrófonos? ¿Por qué has querido traerles a Jodar? ¿Qué crees que tienen de bueno para esto, ¿no? Para nosotros. Bueno, pues como siempre que nos juntamos en estas clases de eventos, pues para mí lo más importante que ellos tienen, y hablo en este caso de Ricardo, porque yo a Francisco, a Brenes, como normalmente Brenes, en Sevilla le conocen, ¿no? O ellos lo conocen por el Brenes, y a la familia entera, pues todos sus hermanos y tal son costaleros igual. En este caso Ricardo, porque es un capataz de los más importantes hoy en día en Sevilla, a la hora de cómo portar y llevar los pasos, ¿no? Él ha revolucionado un poco la técnica del costal, lleva un costal diferente un poco a como son otros capataces. Su sobriedad delante de los pasos, su tranquilidad. Yo es una persona que llevo muchos años siguiéndolo, ¿no? Y hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, pues tuve la suerte de conocerlo personalmente. Y me comentó, porque ellos vienen aquí a Jaén, ahora a la Hermandad de los Estudiantes de Jaén, que ya el año pasado estrenaron el paso de palio portado a costalero. Y creo que este año le están preparando el paso para el paso de Cristo, que sea también llevado a costalero. O sea, están cambiando mucho la Semana Santa de la provincia de Jaén, están dejando de llevarse los tronos portados a hombros y están empezando a ser llevados por costaleros. ¿Qué nos puede aportar? Pues no lo imagináis, porque yo en cuanto sabía que venía para la provincia de Jaén, pues me fui detrás de él a ver si podía estar un poco con nosotros. Pues desde cómo se debe portar un costalero, cómo debe de hacerse, y hoy tenemos un exponente enorme, ¿no? Tenemos niños al lado nuestro que en un día podrían ser costaleros medio profesionales o profesionales. Él, como persona, como costalero, como cofrade, como al final, todo esto estamos cerquita de la iglesia y él nos va a decir un poco, es la persona que te dice un poco qué vida debe llevar una persona que está cerca de las cofradías, que está cerca de un paso, que quiere ser costalero, que quiere llegar un día a ser capataz. Pues el máximo exponente es él, una persona joven, como veis, pero es una persona muy disciplinada. Vosotros no os podéis imaginar lo que se siente cuando estás delante de un paso, como por ejemplo uno de los pasos para mí más importantes que lleva, porque la sed es muy importante, es un palio que es una maravilla, una virgen que es preciosa, pero lleva un paso que es el paso de la Milagrosa, del Cedrón, del Cristo, que es enorme, es un paso que es cuando estás delante de él asusta, ¿no? De las dimensiones que tiene y con la tranquilidad que él se enfrenta a ello. Y lo que a mí me impresiona de él es la cantidad de costaleros, o sea, el equipo de personas que le acompañan, que os podría contar que son más de 200 personas las que van con él, la disciplina, el respeto, el silencio cuando él no necesita chillar, no necesita hablar, solamente con la mirada, con la fórmula, su compañía o su gente sabe lo que tiene que hacer. Entonces todo eso es lo que me gustaría que, bueno, él transmita un poco, nuestra gente se vaya empapando de eso, del respeto hacia los demás, del respeto a lo que se hace, ¿no? A lo que hacemos en las cofradías. Tú sabes lo difícil que es aquí hacer todo esto, ¿no? Porque no tenemos una tradición marcada de cómo se hacía, sino que, bueno, la estamos creando, la estamos haciendo. Y entonces, qué mejor exponente que una persona así, que está acostumbrado con cofradías de muchísima antigüedad, con gente que lleva muchísimos años en este mundo, y aquí lo tenemos, ¿no? Como digo yo, como esponjas, chupando lo que podamos y que nos enseñen todo lo que podamos. Muy bien. Eso para mí es lo más importante. Pues te lo agradecemos una vez más, Pedro. Efectivamente, como decía él, tenemos aquí con nosotros niños, y bueno, y no tan niños. Nos acompaña Mari Reyes, que es la contraguía del paso del Cristo en su entrada triunfal en Jerusalén, la Borquilla, Marga, Blas Jesús y Sofía. En cuanto vosotros queráis, podéis intervenir y preguntar aquello que queráis. Bueno, Ricardo, pues he podido leer algunas de las notas que reflejan tu biografía. No eres sevillano, naciste en el año 65, efectivamente eres todavía muy joven. Y me ha llamado la atención, ¿no?, que tú primero fuiste nazareno por herencia de tu familia, de tu padre, ¿no? A continuación, costalero y por último, capataz. Y uno leyéndolo así, ¿no?, va leyendo el guión de tu vida. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos profundizases en esa trayectoria y que, bueno, pues contases un poco cuál ha sido tu devenir. Bueno, buenos días en principio. La verdad que estoy muy agradecido por las palabras de mi amigo Pedro, que la verdad que han sido todas magníficas y se nota que tenemos una fuerte amistad, ¿no? Por eso se ha visto reflejado en su en su pequeña descripción de mi persona. La verdad que Sevilla tiene fuerte vinculación al mundo cofrade, es algo casi que te llega desde la cuna y claro, te vinculas casi desde pequeño. En mi caso, pues mi familia de tremenda creencia religiosa, ¿no? Mi padre, la verdad que me marcó este camino, ¿no? De este camino del mundo cofrade. Y claro, pues yo entré de su mano de pequeño, y claro, entré de pequeñito de Nazareno, ¿no? En la cofradía de la Hermandad de la Estrella. Y ahí, a raíz de ahí, pues me fui vinculando a las distintas hermandades, que mi padre también estaba vinculado. Llegó el nacimiento de la Hermandad de la Sé, y desde chiquitito pues estuve trabajando allí en la Hermandad de la Sé. Y claro, pues un poco fui ocupando los distintos cargos que por la edad podía ir ocupando, ¿no? El Nazareno, fui también diputado de tramo. Después se hizo las primeras cuadrillas de hermanos costaleros allá por los años 80. Y bueno, pues ahí nos vinculamos. Y paralelamente, pues, a raíz de los años, pues fuimos trabajando lo que es el costal. Y tuve la gran suerte de que la Hermandad de la Sé pues contara conmigo también para iniciarme en el mundo de capataz. Y llevé muchos años paralelamente el costal y el ser capataz, hasta que bueno, ya se creyó conveniente que el tema de costalero podría llegar casi a su fin. Y bueno, después de 28 años de costalero, sacando innumerables cofradías, pues me quedé solamente con el tema de capataz, que a su vez también me fui incorporando a nuevas hermandades que querían de nuestro servicio. Y bueno, como creemos que es algo que nos gusta, que nos apasiona, pues siempre estamos abiertos a que una hermandad pues quiera nuestra colaboración, como siempre bien digo y recalco, totalmente altruista. Es decir, que Pedro sabe que me tiene aquí a su servicio todas las veces que quiera. Todas las veces que me llame, yo vengo libremente. Al revés, súper encantado, y para mí es un orgullo, ¿no?, que quieran contar conmigo, con mi humilde opinión o valoración de su Semana Santa, que por lo que hemos estado viendo, ayer me hizo de guía turístico y me enseñó todo lo que tenéis aquí. La verdad que fue algo muy bonito y pasamos un día súper apasionante, ¿no? Y creemos que cada vez que él quiera va a contar con mi servicio, con Brene, que es un amigo sobre todo, costalero de confianza, que viene con nosotros a muchos pasos. Vamos a venir las veces que requeráis, y aquí nos vaya a tener para cualquier duda, sugerencia o colaboración. Uh-huh. Según tengo entendido, Ricardo, tú tienes tu propia cuadrilla de capataces. Es así, ¿no? Formáis un equipo y trabajáis al servicio de varias cofradías, ¿no? Es así. No tenéis una vinculación especial. Bueno, entiendo que a lo mejor con la SED sí, pero no tenéis, no sé, una ubicación específica con una cofradía, sino que os debéis a todas aquellas que quieren contar con vosotros. Nosotros formamos un equipo de capataces, que en primer lugar somos un equipo de amigos, ¿no?, que nos hemos ido conociendo en el devenir de las cofradías, pues nos hemos conocido, y cada uno de una forma, ¿no? Pero casi todos han sido, bueno, casi no, sin el casi todos, venimos del mundo del costal y nos hemos ido conociendo. En la Hermandad de la Sé coincidí con varios de ellos, sacando cofre de costalero con otros. Te vas rozando, ¿no? Y a la hora de que ese día contaron conmigo de capataz, que yo a su vez también me vinculé a otro equipo, hasta que, bueno, la circunstancia casi quedé solo de capataz y, bueno, pues fui formando un equipo de compañeros que somos los que vamos siempre a todos los sitios, porque pensamos que bueno, el éxito de mi equipo de capataz es eso, ¿no? La unión de un grupo de amigos que nos conocemos prácticamente con la mirada. Claro, que llevamos este año en mi 20 temporada delante de los pasos, claro, y hay compañeros que llevan 20 años delante de los pasos con nosotros, 15, 14, 16, claro, un promedio de 4, 5 o 6 cofradías al año. Pues claro, prácticamente con la mirada sabemos lo que no tenemos que decir, ¿no? Nos vemos muchísimas veces durante el año, intercambiamos opiniones, forma de ver, cada uno tiene su propia perspectiva de las cosas, ¿no? Y bueno, las ponemos en comunión, en común unión, y bueno, y de ahí salen, como yo digo, la nueva temporada. Nosotros para este año ya, pues ya hemos tenido varias reuniones, nos hemos vinculado a una hermandad nueva, entonces todo es nuevo, hay que, como yo digo, empezar de cero, que aunque lleves 20 años delante de los pasos, cada tarde es una tarde nueva. Y claro, esa ilusión no se puede perder por una cofradía nueva o por una cofradía que llevamos 20 años sacándola, pero vuelve a salir a la calle, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad tan alta, tan alta, tan alta, que esto hay que tomárselo muy, muy, muy en serio. Me llama la atención precisamente eso que comentas, ¿no, Pedro? Que ellos sean, que se unan varios capataces, que trabajen juntos, que compartan experiencias y luego después pues mejoren, ¿no? Para y den servicio a multitud de cofradías. Eso es algo que aquí es muy importante. Ellos no tienen, por decirlo de alguna forma, ellos no tienen colores. Para ellos la Semana Santa es la Semana Santa. Siempre desde el respeto hacia todo lo que se está haciendo, sobre todo a lo que llevamos, a lo que hacemos, a las imágenes que ellos portan. Además es una palabra de él, vírgenes hay una, aunque tengamos muchas vocaciones, y Cristo hay uno, aunque haya muchas vocaciones. Entonces, ese equipo de gente es lo que coordina a todos esos costaleros que luego llegan, porque ahí llega una hermandad nueva, que no ha dicho nombre, va a decir que es una Santa Cena, lo que van a llevar este año, impresionante, de un pueblo de la periferia de Sevilla, y ahora que lo diga él. Pero cuando ellos llegan, llega ese equipo de gente que tiene, que os puedo decir que, por los que yo conozco, el grado de profesionalidad y el grado humano es impresionante, porque es lo que es un capataz. El capataz no es solamente el que manda el paso, el capataz es tu padre, tu abuelo, tu tío y tu pañuelo de lágrimas cuando tienes un problema. Los costaleros los ven así, ¿eh? Por eso de ahí el respeto. Pero en este caso lo que te quería decir es, donde a ellos les llaman, van. Y lo que intentan es sacar el paso a la calle en las mejores condiciones posibles y la mejor forma posible y de la forma más digna posible. ¿Con qué? Con los costaleros de esa hermandad, ¿no? Porque los costaleros los aportan las hermandades, gente que son hermanos, gente que no son hermanos, aunque ellos llevan su equipo y llevan costaleros bases, como puede ser Brenner, son gente muy profesional, pero se entremezclan también gente de la hermandad. Aunque de todas maneras, como siempre yo, y sabéis cómo soy yo a la hora de llevar los pasos y a la hora de mirar las cuadrillas, ellos tienen sus propias cuadrillas y su gente. Y hay que pasar unos exámenes, por decirlo de alguna forma, que no son exámenes, sino una valoración de su equipo para ser costalero. Desde no solamente porque a lo mejor dice, uy, este hombre es muy fuerte, lo ponemos aquí. Pues no. No. Para ser de la cuadrilla de Ricardo, lo primero que tienes que ser es constante. Para ser de la cuadrilla de Ricardo, lo segundo que tienes que ser es persona. Lo tercero que tienes que ser es buena persona. O sea, y después ya veremos si aguantas peso o no aguantas peso. Eso es otra historia. Eso ya, como él sabe, o su equipo sabe, quién y cómo, pues ya te pondrán en el sitio que corresponde. Pero lo más importante, lo que ellos miden, es la calidad de la persona y el grado de implicación. Él no concibe, y si no, ahora no lo dirá él mismo, él no concibe un costalero que no vaya a un ensayo como mínimo al 75% de su ensayo, si no, no le permite salir debajo de un paso, sino por nada, sino porque hay que ensayar, hay que estar preparado, hay que ser responsable y coherente con lo que está haciendo. Entonces, esa mentalidad es la que yo siempre, y más ahora que tenemos futuros costaleros delante, hay que tenerla. Esto no es una cosa que llega, ahora venga, vamos a juntarnos, no, esto es un trabajo de todo el año, y un día, y de otro, y de otro. Entonces, eso es lo que me gustaría impregnar, porque hay una cosa por ahí que estuvimos hablando ayer, a ver si algún día podemos contar con gente de su cuadrilla, o sea, con costaleros, traer una pequeña representación y que se mezclen con nosotros, que vayan a las distintas hermandades o las hermandades de aquí del pueblo que se quieran prestar a ellos, para que, bueno, pues hagan un ensayo con nuestros costaleros, que se mezclen con ellos, que vean cómo hablan, que vean cómo responden, cómo... Eso es lo que yo invitaría a todos. Tú lo sabes que yo he dicho muchas veces, yo me tiro muchas veces en Sevilla, muchas noches en Sevilla, hasta las 3, las 4 de la mañana. Pues si tengo que llevar el agua, yo llevo el agua. Pero yo lo que quiero es impregnarme de todo esto, yo lo que quiero es aprender de todo esto. Pero no solamente la técnica, sino la humanidad, que es mucho más importante que al final la técnica. Porque vosotros sabéis que es un paso para llevarlo, que echarle corazón. Si no le echamos corazón, si no tenemos corazón, no vale de nada. No vale de nada. Bueno, Brenes, estamos deseando que nos diga, porque también me han hablado del currículum tuyo intenso hoy, ahora mismo. ¿A cuántas cofradías sacas a la calle? Bueno, entre todos, buenos días y darle las gracias por lo de Joda, porque no, mejor no nos han podido acoger su gente, el cariño que nos han mostrado aquí Pedro y su familia y la banda, y encantado de volver. Ya hemos quedado para la cuaresma y daremos por aquí otro paseito, a ver cómo nos escapamos también Ya os rescataremos. Sí, siempre habrá un huequecito, ¿no? Pues bueno, yo ahora mismo estoy entre 4 y 5 cofradías, ¿eh? Las que me permite también el tiempo, mi familia, porque ya vamos avanzando en la edad y hay que mirar también otras cosas. Pero vamos, yo estoy en Sábado de Pasión, La Milagrosa, con Ricardo. El Lunes Santo estoy en mi pueblo, que yo soy de Dos Hermanas, aunque soy de adopción sevillano, pero yo soy de Dos Hermanas. En la Virgen del Amor y Sacrificio, la Hermandad de la Presentación al Pueblo. El miércoles estoy en Sevilla, en Cristo de Burgos, Mario de la Palma. El jueves estamos en la Cena de Dos Hermanas. Y el Domingo de Resurrección saco la Resurrección. También tengo un vínculo muy, muy grande con la Hermandad de la Macarena, que ahí estamos también inmersos en... Nada más y nada menos. Pero bueno, son todas iguales. Porque yo siento lo mismo el Lunes Santo que el Jueves Santo, la Macarena o la Cena. Porque para mí, una vez que me meto bajo el paso, son todas iguales. Y el respeto hacia esas personas que están ahí luchando año tras año, durante todo el año, en la hermandad para que ese día salga bien, sobre todo el respeto a esas personas. Yo no puedo poner una balanza una más que otra, porque yo creo que todas se merecen por lo menos el respeto del costalero. En tu caso, Brenner, ¿el capataz lo eliges tú? ¿El capataz te elige a ti? Lo primero, el capataz te tienes que elegir a ti. Y tú tienes que ser obediente. Tienes que ser respetuoso con los compañeros y te tiene que gustar mucho esto. Y aparte, trabajar, volver a trabajar un año, otro año, hasta que llegue un momento con un capataz de estas características diga: el Brenner vale para esto, para adentro. Ya él te elige a ti. Claro, ya cuando tú llevas ya una experiencia, unos años, ya estás trabajando en la élite, como se dice, ¿no? Alto nivel. Claro, ya puedes tú sí elegir, porque gracias a Dios yo sí he podido elegir. Yo estaba antes en otras hermandades y bueno, entre diferencias y matices, bueno, pues decidí cambiar de cofradía. Uh-huh. Entonces, uh-huh, eso va a dar siempre la experiencia. Pero claro, tienes que trabajar para tú poder exigir. Esto es que es así. Aparte de poder elegir, eso lo hace también lo que es el compañerismo. La clave de una buena cuadrilla es el capataz pone a la gente, pero si luego nosotros no nos llevamos bien o no somos grandes hermanos, el capataz, por muy bueno que sea, esto no sale bien. Pero eso que dices es la clave. Y Ricardo, ¿cómo se trabaja eso para una cuadrilla? Intentar que eso, que vayan a una, que haya compañerismo, que haya feeling, ¿no? Como se suele decir también. ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo en ese aspecto, Ricardo? Para conseguir que los costaleros te elijan a ti y decidan trabajar contigo y bueno, y vayan a tus órdenes tan rígidas como parece que tienen que ser, ¿no? Hombre, yo le pido... Yo creo que a todos le pido lo mismo. Quiero un poco que sea un fiel reflejo a lo que es mi propia persona. Y a todos le cuento lo mismo, ¿no? Que yo me baso en tres pilares, que es fe, ilusión y físico, ¿no? Está claro que a veces no podemos llegar a entender que esto sea un deporte. Que esto partimos desde la fe, de la creencia, como yo digo, a Cristo y María, ¿no? Si eso nos desvinculamos, mal vamos. Y si eso lo tenemos muy, muy, muy presente, estamos súper obligados a llevarnos muy bien. ¿Por qué? Porque van a surgir roces, van a surgir opiniones contrarias. Entonces tenemos que aferrarnos a Cristo, ¿no? Y entonces ahí creo que se limará todo. Eso no paro yo a mis costaleros de decírselo. Que ser buenas personas y buenos cristianos, ¿no? Entonces cuando... ese pilar lo tenemos tan claro, ya creo que empezamos a verlo bastante más transparente todo, ¿no? no tenemos que aclarar tantas cosas porque lo tenemos claro, ¿no? Uh-huh. Y muy importante la ilusión, como bien comentó Pedro. Nosotros en el tema de nuestras reuniones con los costaleros y nuestros ensayos, hay que estar siempre ilusionado, que no se puede decir tenemos 4 ensayos, 5 ensayos y la gente decide libremente si viene o no viene, que venir a todo, porque aquí vinimos todos libremente aquí, salvo excepciones, todo el mundo se presenta una primera vez, viene a pedir sitio, bueno, pues hay que cumplir ya no hacia el capataz, sino hacia los compañeros, como ha comentado Brenes, y hacia la hermandad, que es la que está ahí, ¿no? Tenemos que tener un respeto máximo y tenemos que venir a todos los ensayos. ¿Para qué? Para que hagamos una cuadrilla compenetrada los unos con los otros, que nos conozcamos. Y eso es a base de ensayos. Pero tenemos que dar a esto una seriedad impresionante, porque siempre tenemos que tener muy, muy en cuenta que es un trabajo físico muy importante donde pueden surgir lesiones. Estamos trabajando con la espalda del costalero, para mí eso es muy serio. Yo no creo que no haya una tarde que no saque una cofradía que esté realmente, no nervioso, ¿no? Pero, hombre, tienes tu expectación, ¿no? Tu intranquilidad de que todo salga bien, que después, como yo digo, al día siguiente tenemos que ir todos a trabajar, ¿no? Tenemos que estar todos en perfecto estado, ¿no? Que todos tenemos familia, tenemos... Y esto es una afición muy bonita, pero no dejar de ser eso, ¿no? Que luego nos queda, como yo digo, los 364 días restantes para nuestra vida diaria, entonces no tenemos que perder la orientación de hacer un mal trabajo y que eso repercuta ni en nuestra propia salud ni la de los compañeros, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos hemos dado cuenta que a lo mejor sales un poco de Sevilla y la gente no se lo toma todo en serio que hay que tomárselo. Y nosotros no paramos de recalcar eso, ¿no? Con Pedro lo hablamos mucho de la seriedad, las citaciones. Citas a un hombre a las 9 de la noche, pues a las 9 y 5 hay que empezar. No podemos empezar a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos de siesta a trabajar, ¿no? Cada uno tiene su vida, ¿no? Y no se puede esperar se puede esperar a un hombre, claro. Si viene tarde su trabajo, pues esperar a un hombre, pero no podemos ir llegando tarde, ¿no? Y son pequeños matices que tenemos que ir poco a poco los capataces inculcárselo a los costaleros para que así vayamos las sucesivas generaciones venideras pues vayan bebiendo de esa fuente, ¿no? Y aquí que creo que tenéis personas buenos aficionados al mundo nuestro porque tengan un respaldo total, ¿no? De las hermandades y de los costaleros propios de Joda, ¿no? Que está claro que tenéis que ir todos a una para ir engrandeciendo la Semana Santa de Joda. Y no pasa nada por, como yo digo, si yo por aprender tengo que ir a donde sea, voy a donde sea. Si con eso creo que voy a hacer mejor persona y mejor capataz, pues encantado. Hay que aprender de todo el mundo. Y yo cuando Pedro me ofreció venir, yo sé que me iba yo a llevar más que iba a ofrecer, seguro. Y hay que ir a todos sitios y aprender de todas las personas y de todos los grupos humanos. Sí, yo creo que es muy interesante, ¿no? El saber el talante que tenéis. Y estos niños, bueno, pues hoy se están empapando de todo esto. Yo creo que también os quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Empezar a conoceros de otra manera. A ver, ¿por dónde empezamos, Mari Reyes? Tú que eres la de mayor peso en este grupo. ¿Qué te gustaría saber de ellos? Pues yo siendo la contraguía del paso de la borriquilla, me gustaría saber qué consejo me daríais para ser mejor. Formación. Es decir, de toda persona creo que puedes aprender. Aquí, por ejemplo, tenéis la gran suerte de tener a Pedro, porque es una persona que se está formando muy bien, ya está formada y se va a seguir formando porque es una persona culta y sabe que la formación nunca se acaba y tenéis una persona que tenéis que exprimirla. Creo que es una persona que se está preocupando muy mucho de la Semana Santa de Joda y hay que exprimir a Pedro, Antonio, Juan, José, a todo el que te pueda formar. Está claro que hay que exprimirlo y todo el año. Yo vivo todo el año para esto. Es decir, todo el año estoy escuchando música, todo el año estoy en conferencias con amigos, particulares, todo, todo, todo lo que me sirva para formarme como capataz y como persona, ahí está Ricardo Almanza, seguro, ¿no? Y todo, todo lo que sea mejorarte a ti y mejorar la Semana Santa de Jodar, ahí tenéis que estar, ¿no? Pero todo el año, ¿no? Soy... Pero algún consejo práctico ella, que al fin y al cabo tiene que coordinar las órdenes del capataz con sus costaleros también, algún consejo práctico que ella pueda llevar a cabo, ¿no? De actitud hacia los costaleros, hacia los niños. Ten en cuenta también, Ricardo, que ahora estamos trabajando, ¿no? En algo que a lo mejor vosotros en este caso no lo hacéis, que es con niños, que son, en fin, que tiene sus inconvenientes y sus ventajas también, entiendo yo, ¿no? Hombre, yo creo que todo capataz tenemos que tener cierta connotaciones de liderazgo, ¿no? A la hora de manejar un grupo. Y bueno, como grupo, en este caso, nos estamos centrando en el tema de la borriquilla, ¿no? Pues nada, trabajar con los niños, quedar muchos con ellos, educarlos, formarlos como personas, visualizar muchas grabaciones que haya de Semana Santa, que se vean cositas, y gente que pueda venir a formaros y ayudaros, ¿no? Pues yo estoy seguro que al igual que nosotros hemos venido, pueden venir muchísimas personas que os puedan colaborar con vosotros y os cuenten sus propias vivencias y creo que se podéis empapar de todos ellos, ¿no? A ver, ¿algún niño más, Sofía? ¿Tenías preparado algo? Pues yo, siendo costalera, a veces cuando no puedo seguir adelante y me duele mucho, ¿qué te anima a seguir adelante a pesar de que no puedes más? Bueno, cuando te falla ya un poquito la forma física, pues nada, me imagino que los capataces, bueno, pues tendrán sus dos cuadrillas, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay el tiempo de descanso y bueno, y viene otra cuadrilla y descansamos, ¿no? También me imagino que el capataz pues tiene medido todo lo que es el recorrido y sabe dosificar a sus hombres para que lleguen al final. Vosotros sois muy chicos, ¿no? Y lleváis, bueno, lo lleváis en concreto la borriquilla a vuestra forma, pero bueno, a medida que os hagáis personas adultas y grandes, ya veréis esto desde otra perspectiva, ¿no? Ahora después daremos cabida también a más preguntas que tienen ellos para vosotros, pero bueno, también nos gustaría conocer ¿cómo preparáis el resto del año? Ya un poco nos lo has dejado ver, Ricardo, Brenes. Aquí tal vez estamos más acostumbrados a empezar en la época de Cuaresma, prepararnos y ya. Pero, a ver, yo también entiendo que vosotros, aunque seáis capataces, formáis parte de cofradías. Y esas cofradías tienen una agenda a lo largo del año, ¿no? Vosotros tenéis un papel crucial, pero por ese vínculo que tenéis con esas cofradías y también por vuestras propias cuadrillas, imagino que en el resto del año estaréis también ocupados y organizando cosas y demás que crean ese compañerismo del que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí, claro. Gracias. Claro. La labor del costalero en una hermandad no solamente es ir a sacar la cofradía. Tú te tienes que involucrar también en los actos, los cultos, en todo lo que la hermandad le haga falta. Somos un colectivo muy grande, y eso es lo que hace una hermandad. Si tú no funcionas durante todo el año, no nos vemos durante todo el año, yo estoy convencido que viéndonos nada más 4 días al año para sacar una cofradía, eso es imposible. Tenemos que estar todo el año compenetrando, que si Herba de Ricardo, que si carreras de cinta de caballo hay que ayudar a la barra de la hermandad, que si llega unos cultos hay que formarnos o ir a preparar actos. O sea, todo el año estamos funcionando. Todo el año. Gracias a Dios también sacamos. Yo, por ejemplo, estoy menos en agosto, estoy todo el año activo. Sacando gloria, ayudando a otras hermandades, todo el año. Y lo que es prepararse para la Semana Santa, yo creo que el costalero aficionado a esto, tiene que estar todo el año. Ahí pensando, pues cualquier día es bueno para que te llame la hermandad del lunes, por ejemplo, o de la Milagrosa, y te diga que hace falta ir a recoger alimentos. Pues allí van todos los costaleros. Se monta una pareja de ensayo y se le da un paseo por el barrio y estamos todo el año involucrados. No solamente ese costalero llega a su día, ponerte tus trastos y qué guapo voy. Sabemos que la vida de hermandad es intensa durante todo el año, ¿no? Y habrá algo más bonito que estar participando de los distintos actos de las hermandades. Y claro, como encima también pertenecemos a tantas, nuestra agenda es complicada. Se llena, pero de a mucho orgullo y a mucha satisfacción. Es decir, que nosotros hay semanas que tenemos que ir a una hermandad por un acto y a otra hermandad por otro. Y para mí es una satisfacción tremenda, ¿no? Participar durante todo el año, como yo digo, se abre el curso cofrade el 1 de septiembre, como yo digo cariñosamente, empieza el 1 de septiembre y digo, señor, empieza la precuaresma, el 1 de septiembre. Y nada, participar de todo lo que la hermandad necesite, libremente, voluntariamente y muy gustoso de estar ahí, ¿no? Pero eso la familia lo entiende, Ricardo, que un fin de semana siempre nos vamos a que la familia, dos hermanas, el siguiente fin de semana nos vamos a que la familia va con la fiesta principal de la familia, claro, familia que pueden participar en todo, participan en todo. Es que esto no llega un día de ensayo y está claro que ensayas tú, pero y si hay un besamano y tú participas en el besamano, que el besamano es para todos los hermanos, la familia cristiana también te puede acompañar a todo tipo de actos. Hay una recogida de alimentos como en Tabrenes. Puedo ir, mis hijos también recogen alimentos, no pasa absolutamente nada. Así que creo que todos los actos de las hermandades están abiertas a todos los hermanos, indistintamente yo como capataz, como primera persona, pero puede venir mi equipo de capataz si vienen sus mujeres, sus niños y sus vecinos, si hace falta. Al revés, contra más manos hay en las hermandades, siempre se está demandando dos manos más, ¿no? Pues ahí estamos. Impensable ahora mismo, ¿no? Encajar todo esto que decís a veces en nuestras propias vidas aquí también. Así que somos cofrades, pero hacer esa vida todo el año resulta muy complicado. Aquí, Pedro, ¿verdad? Todavía eso no lo tenemos muy claro. Por eso te digo, muy claro. Ahí está. Yo mira, me voy a quedar con una cosita que me imagino que me van a certificar ellos. El costalero sevillano. No sevillano, yo meto todos los costaleros, decimos Sevilla porque están ellos aquí, pero el costalero no es solamente el costalero que porta el paso. El costalero lleva el peso de la hermandad. Ese es para mí el costalero más importante. Lleva la hermandad encima. Porque ayer mismo me hablaba Brenes que había hecho un quinario en su hermandad. Y no había faltado ni un día. Ya, ellos viven lo que nosotros hacemos. No puede ser buen costalero, no puede ser buen capataz, no puede ser nada hacerlo lo que estamos hablando bien si tú te acercas a la iglesia una vez al año o cuando nos reunimos para empezar los ensayos. No, si no nos conocemos, como bien decía Ricardo, hay que conocerse, hay que convivir, hay que estar juntos. Y la familia tiene que participar, la familia entera. Si tú no participas con tu familia, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, si no vamos todos juntos de la mano, yo me gustaría que vierais, yo ahora en este puente de diciembre yo me voy a Sevilla como casi todos los años. Hay una noche que todas las tunas van a cantar y hacer una ofrenda de flores a, no sé cómo se llama, Inmaculada. A la Inmaculada, Ricardo, está justo detrás de la catedral, y allí ves a las familias enteras. Entera, y allí ves capataces, ves costaleros, son todos actos para y con la iglesia. Porque al fin y al cabo somos representantes de ella, entonces mientras que no tengamos ese concepto, no vas a llegar nunca a querer ser o a ser un buen capataz, o a ser un buen costalero, o un buen nazareno, o un buen hermano mayor. Es que es así, esto es así. Y os digo porque ayer mismo, cuando entramos a la iglesia con ellos, y nos acercamos a la capilla de la Aspiración, Brenes pegó un salto, abrió los brazos y se echó las manos a la cara. ¿Cierto lo que estoy diciendo? Y ahora pregúntale por qué. ¿Por qué, Brenes? ¿Qué pasa? Yo es que soy muy rancio. El rancio se le llama costalero antiguo. Y yo cuando entré en esta iglesia, lo mío, lo único que se me vino a veces es crucificado. El crucificado, que para mí, ¿no? Santa Cruz, en Sevilla, pues yo cuando lo vi me se representó a él. Yo inmediatamente yo me fui porque había una reja, si no, salto, lo toco y soy capaz de cogerlo. Y si no hay nadie, me lo llevo. Por eso digo, fijarse, él ha visto un Cristo en la cruz. Es más, yo cuando cuando dijo la hermandad de la Borriquilla que había que cogerla, yo fui el primero que dijo, no. La verdad que tuvimos un gran honor, ¿no? Coincidió, ¿verdad? El de llegar y colaborar para subir al señor de la Borriquita en lo alto de su mesa, ¿no? Hay que darnos cuenta también que nosotros vamos dando una manifestación de fe. Si tú no estás preparado para saber lo que llevas arriba y dar tu manifestación de fe y mostración de penitencia, mal vamos. Yo creo que sobra, esa persona sobra, en este mundo sobra. Claramente. No lo entiendo. Es que no llego a entender una persona que no se manifieste fielmente a su hermandad o que no vaya en todos años, que nada más llegue el día de se ponga su traje y se meta. ¿Para qué? Para que lo vean en el sitio. Yo es que eso no lo voy a comprender nunca. Yo creo que ahí falla la base, ¿no? En Jodar es verdad que la Semana Santa, como supongo también en otros pueblos pequeños, ¿no? Está teniendo unos años de auge muy importante, pero ha crecido, yo creo que por el tejado, no por los cimientos, ¿no? Nos hemos empapado de ese arte, de esa grandiosidad, de esa puesta en escena, de esos recorridos, pero no nos hemos empapado de esa fe que se necesita para todo eso, ¿no? De esa vivencia en el día a día, de ese Cristo Eucaristía, de esa comunidad parroquial que nos necesita. Eso pues no lo hemos saltado. Probablemente también pues porque, bueno, la familia en eso, ¿no? Decía Ricardo al principio, ¿no? Yo es que vengo de una familia muy, muy cristiana. Eso no ocurre aquí. Aquí no, realmente no prolifera la familia muy cristiana. Es así. Y cada pueblo pues tiene lo suyo. Y este en concreto, pues bueno, lo del cristianismo no está tan arriesgado, arraigado. Sobre todo en pues prácticamente los últimos 25 o 30 años estamos asistiendo a un abandono de, se puede llamar así, ¿no? Yo cuando era pequeña iba a misa con mi madre. Y ahora pues te das cuenta de que los padres ya no van a misa con sus hijos, que por las mañanas, tristemente, cuando van a la misa de catequesis, para la catequesis de los niños, pues lo llevan como lo llevan al colegio. Ahí te quedas, te coloco una horita y mientras me voy a tomar una cerveza. Y claro, si eso funciona así, pues luego nos encontramos con esas situaciones tan contradictorias de estás perteneciendo a un grupo que lleva a Jesucristo por bandera y sin embargo pues no es lo que nos empapa, pero en fin, seguiremos trabajando por ser cada vez más coherentes en esto, ¿no? Bueno, damos paso a los niños a ver que este Blas Jesús que está muy callado. Blas, ¿qué te gustaría preguntarle? Pues siendo costalero me pregunto que cuántas horas de ensayo puede llegar a tener un costalero. ¿Cuántas qué? No, horas de ensayo. Horas de ensayo. Son las idóneas. Hombre, muchas, ¿no? Contra más mejor. Todo lo que sea. Es como si yo, Blas, te hago la pregunta al contrario. ¿Cuántas horas había que estudiar para sacar buena nota en una asignatura? Pues tú me dirías, contra más mejor, ¿no? Es decir, hoy en día, pues, como chico joven que se te ve y con ganas de aprender, contra más horas le apliquemos al mundo del costal, al mundo del libro, al mundo de la iglesia, contra más mejor nos formaremos como costaleros y como personas, ¿no? Y como cristianos. Contra más mejor. Mira, yo te voy a dar un dato para que tú, cuando tengas ya cierta edad, lo vayas poniendo en práctica. Mira, yo este año pasado a mí me han coincidido dos hermandades del mismo día y otra hermandad por la mañana temprano. O sea, yo acababa, pero claro, esto es la preparación del costalero, que si no nos preparamos así. Yo ensayaba con un paso de 4 de la tarde a 7. Me iba para Sevilla. Entraba con Ricardo a las 9. Terminaba a las 12, 2:30. O 1. Iba a mi casa, me duchaba, cenaba. Y me levantaba a las 7 de la mañana para estar a las 9 debajo de otro paso. Me iba a mi casa, me duchaba, almorzaba, me echaba mi tetecita, el lunes me iba a trabajar y el lunes por la tarde otro ensayo de paso. Después de llevar ya muchos años sacando paso. Es decir, que no es que Brenes sea su primer año, pero como esto hay que tener mucha ilusión, pues todos los años hay que ensayar como futbolista. A ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿De qué? ¿Del Madrid o del Barcelona? Del Madrid. Del Madrid, ¿no? Pues hay que ser primero del Jaén. Del Jaén. Primero del Jaén. No, primero del de Jodar, me señala. Exacto, primero del aquí, equipo después de Jodar. El equipo de Jaén y así Antonio. Sucesivamente, ¿no? Vamos a tener que... Por eso tenemos que luchar tanto por lo nuestro, por los autóctonos. Si no, mal vamos. Bueno, para lo que iba. Tú eres del Madrid. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo entrena todos los días? Y se queda un rato más y lo vemos que se queda tirando faltas. ¿Por qué? Porque quiere ser todavía mejor. Y bueno, ya casi no podría entrenar con lo que él sabe, ¿no? Lo que te quiere decir, Bren, es que hay que ensayar mucho y contra más años tenga, más ensayo querrá, porque tendrás esa ilusión. ¿Tú sabes una cosa? Que llevo ya 15 años, más de 15 años sacando paso, y cada vez que voy a un ensayo, voy con la misma ilusión que el primer día. El día que deje de tener ilusión... Hay que irse a casa. Yo sé cuándo me tengo que ir a mi casa. Decir, mira Ricardo, que he perdido la ilusión, voy sin ganas, conmigo no cuentes. Ese es el momento que tú tienes que tener cuando seas mayor. Ilusión. Muy bien, Mario. ¿Qué quieres preguntarle a estos chicos que son muy jóvenes, fíjate? Todo lo que saben. ¿Te da vergüenza? Es que no tengo nada que preguntar. No, es cierto que cuando oyes todas estas cosas y todas estas ideas, casi que lo mejor es empaparte de ellas, Pedro. Si se te queda la cara, yo, como se me queda a mí. Se me queda la cara, pues aquí, con la cabeza agachada. Yo que te he dicho. Amén a todo, amén a todo. Y es que lo he dicho hace un momento. Yo cuando voy a Sevilla, pues es muy gracioso porque ¿qué va siempre al lado de un paso? El agua. Con su cantarera de 25 litros, con su casillo de hojalata o de aluminio hoy en día, pero siempre va cerca del paso y cerca del equipo de capatán en ese momento. Pues eso es lo que yo hago cuando voy a Sevilla. O sea, yo soy el aguado en Sevilla. Yo tengo la grandísima suerte, pues bueno, de acercarme a todos estos grandes capataces y grandes profesionales. Me han acogido porque siempre digo lo mismo. Tú me conoces. Y cualquiera que se acerque a mí de buena ley en Semana Santa y estricto, como digo yo, siempre será bien recibido. Pues a mí eso me ha ocurrido en Sevilla. Yo siempre he ido como soy y no me he acercado a ellos pidiéndoles consejo. Y nunca me han rechazado a nadie. En este caso, Ricardo, que está aquí, y en otro caso, como Antonio Santiago, como tú lo sabes. Tengo también una amistad con él. Pero vamos, con Ricardo mucho más, porque Ricardo es más joven que Antonio, es de otro corte, porque Antonio es otro tipo de capataz y demás, y luego la gente que mueve Ricardo es pues una gente mucho más, que es un parece mentira, pero la gente que mueve Ricardo todavía está mucho más comprometida con la iglesia, todavía está mucho más comprometida con lo que estamos hablando, con lo que le estaba diciendo Bren Israel, la ilusión, la fe, pero es que para llegar adelante de todo esto hay que ser bueno con todo. Tienes que ser bueno con tu padre, tienes que ser bueno con tu madre, tienes que ser bueno con tus hermanos. Y eso es lo que impregna a Ricardo y la gente que va con Ricardo, ¿no? Te das cuenta que dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, él te lo ha dicho, si no tienen que hablar. Si tú miras y cuando tú miras tú llegas allí y dices, oye, qué a gusto estoy, ¿no? Eso cuando tú llegas a un sitio, no sé si ocurre, a mí me ocurre, ¿no? Llegas a un sitio y de repente se siente que uno está muy a gusto. Sin haber hablado, sin haber dicho nada, sin... Siente algo, bueno, pues eso ocurre ahí. Porque como luego encima todo el mundo sabe su sitio, todo el mundo sabe dónde se tiene que colocar, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero ¿por qué? Porque hay una trayectoria de muchos años, hay una educación de muchos años, hay un trabajo de muchos años, y luego encima, cuando estás allí con ellos, ellos están locos por enseñarte. O sea, si tú no preguntas, ellos te dicen, ven, ven, ven, mira, mira esto, mira aquello, mira cómo va a hacer el paso ahora, mira lo que va a pasar, mira lo que va a ocurrir. Y dices tú, y luego yo me acerco a mi pueblo y todo el mundo se esconde. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si esto no es una ciencia exacta, ni tampoco es una cosa que haya que ocultar. Hay que vivir y hay que hacer que la gente se impregne de esto y que viva con esto y que se divierta y que tenga esa fe y esa ilusión. porque muchas veces, como bien dice Ricardo, bueno, cuando a un costalero le faltan las fuerzas, pues esperas que haya un relevo, pero si no hay ese relevo, ¿cómo se anima ese costalero? Muy sencillo, con la fe. Si tú no tienes fe en lo que estás haciendo y lo que llevas, a duras penas te van a venir las fuerzas otra vez. No sé, es muy complicado. Y entonces yo eso es lo que te digo siempre, que vamos a seguir, vamos a importar todo lo que sea bueno, vamos a dejar fuera todo lo que es malo, vamos a dejar fuera todas esas riñas, peleas, diferencias y tal, y vamos a traernos todo lo bueno. Que de verdad que lo hay, y lo hay mucho, y a grandes dosis. Pues vamos a buscarlo, no le demos más vueltas. Vamos a que esta gente joven, el día de mañana, se acuerden de nosotros, como mira, Pedro en aquel día me dijo que tal, y es un gran capataz hoy en día, ¿no? O es un gran costalero, pues eso es lo que a mí me gustaría ver. Me gustaría ver otra cosa. Para mí lo más fácil sería venir a Sevilla, pido paso en los equipos de gente de Ricardo, de cualquier otro capataz de mi respeto, que para mí son todos, y a disfrutar. Y mi obligación sería las que me marque mi capataz, y a disfrutar. Pero sin embargo yo peleo, me duele la cabeza, me rompo la cabeza. Hay que trabajar aquí. Por traerlo aquí. Hay que trabajar. ¿No? Tú sabes que llevo 25 años haciéndolo, o sea que no lo llevo ni un día ni dos. Es así. Hay que seguir otros 25. Pero eso es lo que yo quiero, que toda esta gente joven se emprenne, que se den cuenta, que no le importa decir, oye, pues venga, vamos a juntarnos un fin de semana con nuestros padres, nos vamos a ir a Sevilla, vamos a quedar con la hermandad del Cedrón, con la hermandad de la Sede, con la hermandad de la Macarena, con la que sea, todas las hermandades de Sevilla. Cuando hablas con ellos, con su junta de gobierno, y les, como otra hermandad o como un grupo de laicos que se quieren acercar a la hermandad para ver la hermandad y hablar con ellos, todas te dan pie y te dan la mano, que vengas a los ensayos, que vengas a su... Tener en cuenta, os digo a vosotros, a la gente joven, ellos no entienden que tú vayas a Sevilla y no vayas a rezarle un Padre Nuestro a sus imágenes, ¿eh? Es importantísimo. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Lo primero que tenéis que tener en cuenta para ser buenos contraguías, buenos costaleros, es que hay que vivir la iglesia. Si no vivimos la iglesia, esto no es una moda, esto no es una fiesta, esto no es ahora que me voy a meter de costalero porque se lleva. No. Hay que ir a la iglesia todos los días de precepto. Tenemos que estar cerca de la gente que nos enseña. Os hará grandes, porque os va a hacer sentiros grandes. Y a partir de ahí, cuando te acerques a Sevilla y digas, usted es un buen cristiano, pues entonces usted viene conmigo. Ya está. Y vais a tener todo. Y vais a estar con los mejores capataces, con las mejores imágenes, con los mejores pasos, en las mejores iglesias. Si es que eso de los cristianos, de todo el que tiene fe. Y hay que disfrutarlo, así es. Sí. Bueno, yo no sé, estos niños, después de este rato con estas dos, tres grandes personas, ¿tenéis más ganas de ser costalero? ¿Y tú, contraguía, Mari Reyes? Sí. ¿Seguro que sí? Da muchas ganas. Bueno, pues seguro que ellos van a poner lo mejor de sí en esta próxima estación de penitencia. Y bueno, pues también los mayores nos estamos encargando de que también forme parte de su vida diaria el pertenecer a este grupo parroquial, que aún no es cofradía, pero sí grupo parroquial. Yo me gustaría acabar, Ricardo y Brenes, con algo impactante. ¿Qué queréis que os diga, Antonio? A ver, Antonio me va a regañar, pero... ¿no? Bueno, yo quisiera, ahora que están ellos aquí, que nos hicierais una demostración. Imaginaros que el ya me está señalando Antonio que tenemos que terminar, nada, ya en menos de 5 minutos tengo yo. Imaginaros de verdad que tenemos una cuadrilla de costaleros, Ricardo, que tú formas parte de ella. Y yo quisiera que aquí... nos hagas, Ricardo, una llamada para levantar el paso de lo que tenemos encima de nuestros hombros, ¿no? Nuestra vida, nuestro amor por Jesucristo y nuestra devoción por María Santísima. Haznos aquí una llamada, como tú, sí, se la harías, vale, a las mejores de las cuadrillas de Sevilla. Lo que pasa es que eso no se puede... Hombre, que no se puede... Sí. Estamos aquí ante una inventiva, ¿no? Porque claro, la fuente de... Cierra el ojo un momento. La fuente de inspiración para tu llamada... Todo va lo mismo, a lo que va arriba. Claro, la fuente de inspiración para tú hacer una llamada tiene que ser ello, ¿no? Cristo y María, ¿no? Ya sabes, Antonio, que aquí quiero un Cristo crucificado ya, ¿tiene? Ya. Para los próximos programas de penitencia, lo que... Ponle una masita, por lo menos que... A ver. Pero bueno, hombre, podríamos llamar, por ejemplo, a Brene, ¿no? Y... ¡Brene! Dime, Ricardo, mi arma. Vámonos, hijo, vámonos arriba, fuerte ustedes. Vámonos cuando tú quieras, corazón. ¡Vos, poli, guavaliente! ¡Este! Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Que nos habéis dejado con la boca abierta, con la lagrimita en el ojo por esta despedida. Y bueno, pues que tenéis vuestras puertas, las puertas de esta ciudad, de este pueblo abiertas para vosotros. Y Pedro, pues que yo le voy a coger la palabra a lo que hemos comentado antes fuera de micrófono. Vamos a preparar un encuentro con nuestros costaleros, con nuestros capataces y con vosotros. Bien, pues hasta aquí estos momentos compartidos con estos contertulios. Y la verdad es que ha sido emocionante escucharles y mucho, mucho que aprender. Yo creo que se nos ha quedado para nosotros una gran vivencia y experiencia en estos temas de ser costalero, de ser capataz. Ahora vamos a anunciarles los actos y cultos que van a tener lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en los próximos días. En concreto, mañana, viernes, tendrá lugar a las 7:30 la celebración de la Eucaristía y a continuación el Vía Crucis con la presencia de la imagen de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto. Será por las calles de la parroquia. El sábado tendrá lugar la fiesta principal de Instituto de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Azote, como digo, a las 7:30 en la Parroquia de la Asunción. Previamente se celebrará el cuarto domingo en honor a San José. Y este mismo día, también 21 de febrero a las 8:30, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, podremos asistir al 25 acto de exaltación, expiración y calvario que pronunciará doña María José López Díaz. En este mismo acto también está previsto un concierto extraordinario de marchas procesionales a cargo de la banda de música Pedro Gámez La Serna. Y como viene siendo habitual, en este acto habrá también un homenaje a los costaleros que llevan 10 años ininterrumpidos bajo las trabajaderas. Colabora en este acto la Concejalía de Educación, Formación, Cultura y Festejos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Desde aquí darle un fuerte abrazo a María José, que sabemos que lo va a hacer precioso. Y bueno, nada más. Estamos en estos micrófonos la semana que viene. Que disfruten, que sean felices y se cuiden mucho.